Muy buenos días, amigos, amigas, bienvenidos a este su espacio de Y Sin Embargo Se Mueve. Mi nombre es Rosa María Rodríguez y hoy es domingo 7 de marzo, el día de mañana, Día Internacional de la Mujer. Por eso es que escucharon ustedes que iniciamos esta edición con Mujer, interpretada de Amparo Ochoa. Agradecemos su compañía durante estas dos horas de programa Y Sin Embargo Se Mueve, que está hecho con mucha dedicación. Le doy la bienvenida a mi compañero César Lucero. Buenos días, César. Muy buenos días a todos, Rosy, buenos días, y a todos aquí en cabina, a todo el auditorio, buenos días. Hoy es domingo, 7 de marzo de 2010, estamos en una emisión más de Y Sin Embargo Se Mueve, en el 95.5 de frecuencia modulada, Radio Bemba, y en www.radiobemba.org para todo el mundo. Oye, César, ¿qué te pareció la canción con que iniciamos este día la jornada? No, pues ya extrañaba yo a Amparito Ochoa, la verdad es que siempre es un gusto escucharla, y ahora, como siempre, aquí producción se luce dándonos música de primera calidad, de la máxima calidad. El contenido de la letra es bellísima para reflexionar, porque sí, desafortunadamente todavía hay muchas personas que en ese lugar ubican a la mujer, ¿no? Si te crecen las ideas, van a decir de ti cosas muy feas. Así es. Lo que queremos compartir aquí con nuestro auditorio es que precisamente este programa es predominantemente realizado por mujeres, muy bien hecho, producción, conducción, investigación. La verdad es que pues para nosotros es un privilegio de compartir con ustedes, las compañeras que hacen posible este programa. Así es, Rosy. Y también la cantidad de mujeres que están en el movimiento, a nuestras amigas del Grupo Conciencia, que en su mayoría son mujeres muy muy combativas, muy luchadoras. Les mandamos un saludo. Y a todas las mujeres que están dentro del movimiento de las casas, en los subcomités, en las colonias, que ahora se han incorporado a la distribución del periodiquito. Muchas, muchas mujeres, amigas nuestras, que les crecen las ideas y con mucha vehemencia y con mucho éxito. Así es, la celebración es el día de mañana, pues hoy estamos de fiesta aquí en Radio Bemba y en el programa Y Sin Embargo Se Mueve, Rosy. Durante este programa conversaremos con Cecilia Figueroa. Ella durante 18 años ha trabajado en el área, bueno, estuvo trabajando en el área administrativa de Luz y Fuerza del Centro, y desde el decreto de extinción de esta paraestatal por parte del señor Calderón, pues ahora apoya al movimiento del SME de diferentes formas, pero principalmente en el aspecto de comunicación, ya que desde Radio SME, todos los días de 9 a 11 de la mañana, se encarga de transmitir noticias del movimiento de la resistencia en su sindicato e interacciona con gente de otros gremios. También este domingo, como lo hemos hecho con ya una costumbre en este programa y lo vamos a seguir haciendo permanentemente, ustedes saben que el viernes 5 de marzo se cumplieron 9 meses del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, el cual dejó como saldo a 25 niñas y 24 niños sin vida. En días recientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un veredicto referente a los servidores públicos responsables en esta tragedia. Para platicarnos de ello, nos acompaña ya en la cabina, le damos los buenos días a Julio César Márquez, más adelante lo vamos a tener para platicar con él. Como todos ustedes saben, él es papá de Yeye. Participan también en este movimiento 5 de junio, mamás y papás, familiares de los bebés fallecidos, y también participan ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la justicia en este país. Gracias por escucharnos, a quienes nos sintonizan en el 95.5 de FM en Hermosillo, Sonora, a quienes nos escuchan por el www.radiobemba.org a través de internet o en nuestro portal de www.sinembargosemueve.net. En este programa, que ya lo decíamos hace rato, pues está hecho por ciudadanos y ciudadanas que pertenecemos al Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular y que cada semana nos esperamos en llevar ante usted temas interesantes. Esperamos que de alguna manera este sea un granito de arena para que la gente se vaya organizando, ciudadanos que nos gusta, que no nos gusta para nada cómo está el país, y pues nos estamos organizando para que se mejore el rumbo del mismo. Muy bien, también este domingo queremos anunciarles, queremos comentarles que, pues como todos ustedes saben, la madrugada del domingo 28 de febrero pasado, murió el prestigiado escritor Carlos Montemayor. Aquí en Y Sin Embargo Se Mueve tuvimos el privilegio de entrevistarlo con motivo de la muerte de Juan Camilo Muriño en el avionazo aquel del 4 de noviembre de 2008. Recordaremos una parte de esa entrevista que realizamos precisamente mi compañera Rosy y un servidor a este ilustre mexicano que en verdad ha sido uno de los más destacados intelectuales en la historia de nuestro país. Y esta entrevista fue realizada el 16 de noviembre del pasado 2008. En el espacio dedicado a las casas del movimiento, pues nos vamos a enlazar hasta Tijuana con la doctora Rosa Marina Zamacona, quien nos va a platicar sobre la forma en que la Casa del Movimiento de allá de Tijuana toma el Día de la Mujer como un motivo de atención a la salud de las mujeres en zonas de alta marginación. Así es. Bueno, aquí ya vamos a empezar con nuestro primer invitado. Está con nosotros aquí, le agradecemos su presencia una vez más, Julio César Márquez, vocero del Movimiento 5 de Junio. Es para nosotros, de verdad, como siempre, Julio César, un gusto que nos acompañes, que estés aquí tomándote estos domingos para acompañarnos. De veras, buenos días. Sí, buenos días. De nuevo, pues estar aquí es un gusto, la verdad. Muchas gracias por el espacio que siempre nos han brindado. Aquí estamos de nuevo con todo el gusto. Julio César, pues bienvenido. Como decía César, nos da mucho gusto que nos acompañes. Ya se está haciendo pues una situación de regla, de norma, que cerca del 5 o despuesito del día 5, pues vengas a compartir con nosotros las últimas actividades. En esta ocasión fue el juicio ciudadano. ¿Cuál es tu opinión del resultado del juicio? Bueno, más allá del resultado, que podría parecer previsible, bastante previsible en cuanto a cómo se votó, en cuanto a cómo la gente mostró su decisión, lo importante y lo interesante aquí es cómo respondió la ciudadanía a esta convocatoria, a este ejercicio ciudadano, ¿no? Nos deja, como te digo, más allá de esos resultados en cuanto a colores de las votaciones, de verde o de rojo, una satisfacción enorme porque sobrepasó las expectativas y la gente que estuvo ahí fue gente que se siente comprometida, que sentimos que está con la conciencia bien abierta, que busca la justicia igual que nosotros, ¿no? Y la justicia en general, ¿no? Hablar de nuestro asunto, del caso de nosotros, pues es obligado, ¿no? Por supuesto, pero se ve que es gente que quiere cosas mejores para el país en general y es un buen punto de partida lo que se hizo hace dos días. Sí, ubicando el contexto del juicio y todo lo que se dio en la semana, previamente había ya la Suprema Corte dado su informe preliminar sobre el asunto de la guardería, la responsabilidad de los funcionarios públicos. ¿Qué nos comentas al respecto, Julio César? Bueno, pues como todo mundo sabe, ¿no? En estos días, la semana pasada se dio a conocer el informe que comentas. Para nosotros, pues fue también algo que nos conformó, que nos conforma, no totalmente, y ahorita te comento por qué, ¿no? Pero sí porque va de acuerdo a lo que nosotros siempre hemos expuesto, ¿no? A nombres que jamás aparecieron en los procesos jurídicos, hoy están siendo señalados, ¿no? El nombre del exgobernador para nosotros era fundamental. Lo consideramos uno de los máximos responsables y, por supuesto, el exdirector Molinar Orcasitas, ¿no? Esos son nombres que nosotros hemos manejado. A lo que me refiero que no totalmente es porque sentimos que faltó y debería haberse considerado el nombre del director anterior, también Santiago Levy, y del actual director Daniel Karam. Sí, Santiago Levy fue el que impulsó, el que inició la ilegal práctica de la otorgación de contratos a terceros, ¿no? A prestadores de servicio. Y pues el actual director Daniel Karam, pues la actuación que tuvo durante y después de la tragedia, su institución pues, lo hace el responsable, porque el IMSS intentó minimizar los efectos de la tragedia, ¿no? Al negarle atención inmediata a muchos de los niños que hoy se saben están también padeciendo secuelas. Y pues eso es lo que nosotros consideramos que faltó, además de que en dicho informe se menciona documentado solo un caso de negligencia médica. Nosotros conocemos al menos tres. Sí. Al menos tres casos de compañeras del movimiento sufrieron en carne propia las malas decisiones, la negligencia o la ineptitud de los doctores, específicamente en Guadalajara, en el Centro Médico de Occidente. Oye, Julio, ¿y los nombres de los dueños? Bueno, aquí hay una cosa, ¿no? Mucha gente se ha preguntado y nos ha preguntado eso. La Comisión Investigadora lo que busca era determinar si había posibles responsabilidades o no de funcionarios públicos. Los dueños son particulares. Los particulares incurren en posibles delitos. Es por eso que no aparecen en las conclusiones de este informe, ¿no? Porque varias gentes no nos habían preguntado de lo que se ha dado a conocer, bueno, y dónde están los nombres de los dueños. Aparecen listados de funcionarios federales, estatales y hasta municipales. Ahora sí queda claro, ¿no? Sí, efectivamente, eso es. Y pues ya revisando lo que es el contenido extenso del informe, que son casi 400 páginas, los nombres de ellos llegan a aparecer, por supuesto, y las condiciones y lo que se dice de cómo operaba la guardería, pues deja más en claro la responsabilidad, aunque no sean ellos funcionarios, ¿no? Y en el sentido estricto de este juego, en donde los funcionarios, cuando les conviene la justicia, la acatan sin ningún sin ninguna condición, pero cuando no les es favorable, luego la desechan, luego la desestiman. La respuesta que da Molinaros Casitas desde España y Bursa aquí, pues descalificando el informe, ¿qué opinión les merece? Pues para nosotros es el cinismo que distingue a nuestra clase gobernante, ¿no? A nuestros funcionarios. Esta es una percepción muy muy personal y yo creo que ustedes y todo el mundo la comparte. Es verdad que tenemos una constitución que rige la vida pública y las garantías de los mexicanos, pero la clase gobernante desde hace muchos años ha creado su propio compendio de leyes, ¿no? Las cuales se rigen en base a sus intereses y a eso, ¿no? Que son protección, cobijar, amiguismo, compadrazgo, tráfico de influencias, esas son las leyes, ¿no? Entonces, estos funcionarios que pertenecen a ese grupo se saben protegidos, por eso es que incurren en ese cinismo. Eso es lo que yo siento y yo estoy seguro que ustedes lo comparten y toda la gente lo puede sentir así, yo creo. Oye, Julio César, y regresando al ejercicio ciudadano del viernes, porque yo así lo sentí, ¿no? Una gran participación, el hecho de que nos quedó tan claro cuando la fiscal expone cada uno de las omisiones y delitos, creo que fue muy, ¿cómo te diré? Muy bueno, porque había cosas que hasta nosotros mismos desconocíamos, pero cuando hace los cargos, que hace al detalle todas las omisiones de lo que eran los dueños de la guardería, y eso que decías tú ahorita, tráfico de influencias, fue muy enriquecedor en cuanto a la información que no todos teníamos. Sí, definitivamente son puntos que nosotros sí conocemos, es lo que por lo que tenemos la certeza de la culpabilidad de los propietarios de la guardería, ¿no? Definitivamente son puntos que hacen más dolorosa la herida cuando nosotros nos hemos enterado durante el proceso, porque definitivamente tenemos que tener conocimiento de todos los hechos para poder opinar con fundamentos. Pues ha sido doloroso, pero pues es parte del proceso, ¿no? Definitivamente lo que dijo la fiscal ciudadana se apega totalmente a lo que está ya registrado en el proceso, en las averiguaciones previas, ¿no? Y lo que es ahora el juicio también. Muy bien, algo que llamó la atención desde mi punto de vista es que hubo gran presencia mediática, Julio César, televisoras, periódicos, no sé, ¿no han seguido ustedes qué respuesta tuvo ya directamente en la emisión hacia el público, si la informaron, si le dieron la debida difusión a un evento tan relevante como el juicio del viernes? Sí, la verdad es que sí, nosotros sabemos que sí fue así, ¿no? Yo creo que lo inédito del evento, los no antecedentes que hay, salvo el de Nuevo León por el Grupo Evolución Mexicana, le dieron esa relevancia de inmediato, ¿no? Porque es un ejercicio que no se practica, ¿no? Y desde principios de semana, yo creo que tuvo mucho que ver también el informe preliminar de la Comisión Investigadora, sí. Dio un brinco tremendo en cuanto a la atención de los medios, el caso de nosotros. Te puedo decir que el día lunes, que fue cuando se dio a conocer el informe, tu servidor al menos recibió 30 llamadas de medios entre locales y nacionales. Correcto. ¿No? Y José Francisco y Patricia recibieron bastantes también, medios nacionales y comunicadores de reconocidos, ¿no? Entonces, sí sabemos que fue muy amplia la difusión, incluso en cadena nacional se estuvo por las cadenas de televisión abierta. Y para que nos demos una idea, nosotros la transmitimos por internet, el acto este, uh-huh. y se registraron aproximadamente 1,300 visitas. Personas, 1,300 personas fueron siguiendo el juicio a través de internet, ¿no? Y a través de Radio Bemba, porque también aquí se estuvo haciendo la transmisión directo desde allá, desde las escalinatas. Y bueno, en ese momento yo estaba por allá con Francisco, sí, con Jara, todos los compañeros de la radio, y podían checar pues que sí estaba todo lo que da la gente que se enlaza vía internet, más la gente que localmente lo prende su radio. Así, ¿no? Es, sí, tenemos conocimiento de eso, que Radio Bemba le dio la difusión total a este acto, como siempre lo ha hecho, y sabemos que mucha gente lo pudo seguir a través de radio abierta, como dices, y a través de internet también tenemos conocimiento, ¿no? Y llamó mucho la atención que aparte de todas las personas que fungían como jurado, había centenares más de personas que estaban como público observando atentamente. Y aquí la seriedad con que se tomó todo, ¿no? Porque la gente no se movió a sus lugares, estuvo uh-huh. atenta todo el tiempo que duró, y que fue, siempre se extendió pasar las dos horas, ¿no? Sí. Y fue muy impresionante el silencio que se daba. La gente entendió que no era un performance, una actuación, porque en ningún momento aplaudió en todo el proceso del juicio como si fuera una obra de teatro, ¿no? En ningún momento todo mundo mantuvo la seriedad, salvo al final, que cuando la gente ya se desbordó y empezó a gritar "no están solos", la frase de guerra que nos cobija tanto. Pero que más que nada estaba muy muy de la mano con saber que ellos estaban participando en dictaminar algo que todos queremos, ¿no? Sí. Que se declare la culpabilidad de estas gentes. Sí, definitivamente. Eso es lo importante aquí, que la gente entienda y que sepa, que se dé cuenta que su voz sí puede ser tomada en cuenta, ¿no? Y ojalá este ejercicio se reproduzca, que sea un precedente y se reproduzca a todo, a nivel nacional, para que en su momento, no solo este caso específico de la guardería ABC, sino en todas partes la gente pueda juzgar moralmente a sus malos gobernantes, a sus malos funcionarios, ¿no? El peso de la condena social, el peso moral es grandísimo. En Nuevo León hay antecedentes de lo que pasó con Natividad González Parás, que definitivamente la gente entendió que sí había tenido peso su voz, y cuando lo veían le gritaban corrupto, le gritaban de muchas formas, ¿no? Entonces sí, yo creo que fue algo muy muy bueno como precedente. Algo que debemos reconocer al Movimiento 5 de Junio, a ustedes en lo particular, los que encabezan el movimiento, es que gracias a su persistencia, a su perseverancia, a su constante exigencia de justicia, han ustedes logrado abrir los medios, ¿no? Tú sabes que los medios tradicionales al servicio del gobierno, cuando quieren se abren y cuando quieren se cierran completamente, pero hemos notado que a raíz precisamente de la persistencia, del coraje con el que se ha mantenido este movimiento, actualmente han tenido ya la apertura o se han abierto para que este caso no quede impune. Sí, definitivamente, no, de por sí la naturaleza del caso, las condiciones y sobre todo quienes son víctimas, los pequeños, pues hace que los medios volteen, ¿no? Pero sí, definitivamente, si nosotros, el movimiento y los demás papás y los ciudadanos que nos acompañan, no hubiéramos salido a manifestarnos, a exigir, a estar en las calles, a presionar, pues esto ya hubiera pasado al olvido, claro. Incluso mediáticamente, ¿no? Se recordará cada cinco nada más, ¿no? Y nosotros sentimos que no. El hecho que haya la Suprema Corte aceptado en agosto ejercer su facultad de investigación fue precisamente eso, debido a la presión de nosotros y de la sociedad. Es por eso que hoy, seis meses después, tenemos resultados, ¿no? Que son avances, no sabemos qué tanto, pero son avances en la búsqueda de justicia. Sí, yo creo que estaría pasando como con Pasta de Conchas, ¿no? Que a pesar de que es una tragedia también de dimensión enorme, pasó el tiempo y se callaron los medios. Bueno, oye, Julio César, ¿y qué sigue? Pues seguir caminando hacia adelante, ¿no? No sabemos qué tanto hemos avanzado, ¿no? Nos queda mucho camino por delante, y el tiempo que sea necesario lo vamos a recorrer. Tenemos la certeza de que vamos en la dirección adecuada, ¿no? Seguiremos manifestándonos socialmente, llevando a cabo actos. El juicio ciudadano consta de tres etapas. Esta fue la primera. el grado de complejidad del asunto, pues donde se habla de tantos niveles de responsabilidad, hubiera hecho imposible que una sola sesión se enjuiciara a todos los responsables, ¿no? Por eso es que se van a llevar otras dos etapas. Se juzgará en su momento al gobierno del Estado y en su momento a todo el Estado mexicano, ¿no? En este sentido, una duda que a algunos ciudadanos nos tenemos esta duda, ¿no? Que el hecho de que sea un informe preliminar y después sea llevado al pleno para que lo estudien, pudiera de una u otra manera modificarse la primera versión de este informe, en el sentido de que exculpen a los funcionarios de más alto rango del gabinete y al exgobernador. ¿Algo así pudiera suceder? Bueno, nosotros hemos leído a través de algunos medios que la cuestión de la presentación ya del caso, del informe preliminar ya como informe, como documento final para que lo sometan a votación los ministros, quedó en gente que tiene antecedentes de relación con el IMSS, con los funcionarios del IMSS. Eso se escucha, ¿no? Pero creemos nosotros que no influirá en nada. Yo creo que el caso es tan contundente y tan claro, tan conciso. Si ustedes analizan el documento, el informe preliminar, podrán ver que no hay por dónde sacarle la responsabilidad a sus funcionarios, ¿no? Entonces, creemos que si no por unanimidad, porque de repente sale algún ministro que piensa diferente, pero sí será votado a favor ampliamente, ¿no? En la cuestión acerca de si se violaron o no gravemente las garantías individuales. ¿Y hay alguna fecha para la definición o para el resultado final de este dictamen de la Suprema Corte? Bueno, una fecha definida no la hay. No la hay. No la hay, pero sí sabemos que igual la Suprema Corte le sigue dando la importancia, se ha visto, ¿no? La importancia que merece. En su saludo de Año Nuevo, el ministro presidente mencionó que había tres casos importantes con prioridad por atender, y entre ellos está el de la guardería, ¿no? Entonces creemos nosotros que antes de que finalice esta primera etapa de sesiones, primer periodo de sesiones, ya habrá sido votado el caso de la guardería. A veces esto será antes de julio, por supuesto, lo que pensamos. Creeremos que rondará muy probablemente las fechas cercanas al primer aniversario, ¿no? Bien. Nos acaba de llamar una radioescucha, María Antonieta. Julio César, ella quisiera saber qué los distingue a ustedes del otro movimiento de papás de niños que fallecieron. No nos distingue nada, absolutamente. Quizás lo que nos distingue es la asesoría jurídica. Eso es, que compartimos diferentes cuerpos de abogados, ¿no? Pero yo creo que independientemente del camino que sigamos cada quien, el destino es el mismo, ¿no? La búsqueda de justicia. Eso es lo que nos queda claro. Yo conozco a todos los papás del grupo Manos Unidas y todos ellos pues son excelentes personas. Y pues tenemos en común que perdimos a nuestros hijos en el mismo evento, ¿no? Entonces no nos distingue nada, yo creo, si acaso pues la cuestión metodológica de cómo llegar a la justicia, ¿no? Pues eso sí, eso sería lo que yo pudiera dar como diferencia nada más. Y de hecho, pues en cualquier, ante una situación de esa naturaleza, siempre sucede que a pesar de que ustedes todos los días iban a la misma guardería, etcétera, etcétera, pues en una situación de esas no es que vivan en la misma colonia, no es que trabajen en el mismo lugar, y de momento la gente se empieza a organizar como puede, ¿no? Entonces eso sucede con todo movimiento. Sí, definitivamente es que cuando pasó todo esto, pues fuimos prácticamente arrojados a las calles, ¿no? Uh-huh. Los que tuvimos conciencias en primer momento de qué era lo que había ocurrido, o dudas acerca de lo que había ocurrido, ¿no? Entonces, cuando ya se conforma el movimiento, cuando los padres nos integramos al movimiento, porque primero habían sido los ciudadanos, pues acudimos todos, la mayoría, ¿no? Pero conforme pasa el tiempo, pues se van dando las afinidades de pensamiento, ¿no? De cuál es la percepción de las cosas. Entonces, no todo el mundo pensamos igual. Exacto. Y es donde vienen las, no llamadas divisiones, sino pues tomar caminos separados, pero paralelos, ¿no? Pero bien, para llegar al mismo lugar, ¿no? Exactamente. Entonces queda pendiente la resolución definitiva de la Suprema Corte y los dos juicios que todavía restan. ¿Algo más que desees agregar, Julio César? ¿Algo que no te hayamos preguntado o que tú quieras comentar? Bueno, es que ustedes tienen un conocimiento pleno de todo, ¿no? Preguntan lo que tienen que preguntar, está muy completa la entrevista, ¿no? Lo que sí, pues, es el agradecimiento a ustedes y sobre todo a la gente que nos ha acompañado, la gente que estuvo el día

de que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti, ve que lo has logrado. Regresamos a su espacio y sin embargo se mueve. Aquí ya tenemos entre nosotros al biólogo Jorge Vargas, quien él viene a comentarnos cosas que hasta el momento no nos han quedado claras del sí Sonora de Padres, el plan este que trae promoviéndose hasta en los carros oficiales con calcomanías y que de entrada es mucho gasto en propaganda. Pero bueno, ¿por qué él piensa que no? Buenos días a ustedes. Ya tenía rato sin venir por acá, sin madrugar los domingos. Me da gusto venir, no con lo que traemos, pero me parece que sí es importante comenzar a decirle no al sí. En primer lugar, por la falta de información, ¿no? No existe una información, el gobierno del estado no ha dicho nada, no hay un proyecto ejecutivo del sí, solamente está manejando cifras que ni siquiera son cifras reales. Tal parece que el sí lo hicieron cualquier cosa menos hidrólogos. No se le nota por ahí donde se haya hecho una investigación seria, incluso para decir las pocas cosas que ellos están manejando dentro de su proyecto mediático, porque hasta la fecha no han hecho un proyecto responsable, ¿no? ¿No te da la impresión, Jorge, que fue un plan como hecho al vapor para que aprovechar la ola que trae de la toma de posesión, que le estaban criticando de que se veía todo muy opaco, que su gabinete no cumplía las expectativas, y de repente sale como un platillo aparentemente de la chistera del sombrero, un programa así? ¿No te da esa impresión? Tiene el sí, por lo menos como yo lo veo, tiene dos líneas, ¿no? Sí está esta línea en la que él está tratando de legitimarse, como gobernador, y la otra es que sí está dentro de un programa mucho más ambicioso, uh-huh, que es el plan hidráulico del noroeste, algo que Elías Serrano lo estuvo manejando mucho en el Senado, y algo que el PAN les paró. Uh-huh. Entonces, por ahí, conspirando un poquito, siempre se manejó la idea de que Sonora tenía que quedarse de azul para que el PRI no entrara. Okay. Entonces, tiene a donde están tratando de hacer un que muchísimo más grande, el plan hidráulico, y comenzar pequeño. Porque en Sonora ya como una realidad, pero ya sí se está gestando algo por Sinaloa y se está gestando por Nayarit, en el hidráulico del noroeste. Y por otro lado es que tiene que presentar como un proyecto mediático, porque si lo presenta como un proyecto real y de veras, no tiene un fundamento ni social ni científico. O sea, los impactos que tiene son impactos que cualquier persona con un mínimo de conocimiento de la biología y de la hidrología y de sociología se los puede tumbar, que son impactos muy fuertes que no hay cómo remediarlos. Oye, fíjate que el otro día yo escuché, Jorge, a uno de los voceros de Sí Sonora, ¿no? Y le preguntaban, bueno, ¿quiénes son los técnicos expertos que se sentaron a hacer este proyecto? Y dijo, bueno, recogimos de aquí, de allá, o sea, como si fuera capirotada, ¿no? Y le pregunta, Carlos Aparicio, precisamente le pregunta, bueno, pero hay oportunidad de que eso se ponga en la mesa de discusión y los técnicos especialistas opinen. Y dijo, sí, se va a poner a la mesa la información, pero pueden opinar para agregar, no para quitar ni modificar. Sí, no, no es desde, bueno, por lo menos los voceros no están planeando un no al sí. Por ahí Padres dijo hace un tiempo que si alguien le mostraba las que el sí afectaba a la gente y a la, y al medio ambiente, él le iba a poner un alto. Sin embargo, por lo menos en lo que es mi caso, no nos ha respondido, no quiere sentarse a hablar con nosotros. Volvemos a hacer la invitación, señor Padres, cuando quiera podemos decirle todos los impactos malos, sociales y ambientales que tiene el sí, y decirle por qué no lo tiene que hacer. El, a pesar de lo que ellos presumen, el sí ni siquiera tiene una, un fundamento de dónde va a sacar el agua, que eso es todavía lo más grave del, del proyecto. Se, para empezar, olvida que vivimos en un estado semidesértico, para que luego no digan que por allá en el sur hay agua y por el norte no. Tenemos esta característica de que el sur es semidesértico y el norte es desértico, ¿no? Y esto es precisamente porque estamos dentro del desierto de Sonora, uno de los desiertos más grandes de, del país, y tenemos primero que partir de la idea de que tenemos poca agua. Ese es un hecho, así es, vivimos en un desierto, en una zona semidesértica y hay poca agua. Entonces, las, por ejemplo, las presas no tienen sentido. O sea, construir una presa no te garantiza agua. Tenemos un ejemplo aquí. Sí. Tenemos una presa seca. Seca. Uh-huh. Y que secó todo lo que está a su alrededor, además. Sí, ella lo secó todo, y aparte esta, esta agricultura industrial que tenemos, que también no la ponen en entredicho. O sea, para el sí de Padres, la agricultura tiene que seguir siendo industrial, con pesticidas, monocultivo, y no habla de cambiar el, los modelos de cultivo. Sabemos que es, la agricultura es la que utiliza más agua. Entonces, tener más agua para los agricultores tampoco es, es la forma. El cambio de cultivo con los agricultores, esa tendría que ser la, una de las alternativas para hacerlo. Oye, Jorge, una cosa que yo creo que a todos nos preocupa, y que desde ahorita ya está muy escondidita, es la cuestión de cuánto va a costar este proyecto, porque luego nos dejan unas deudas enormes, como pasó con el sexenio anterior, y vemos obras como el puente de aquí de la universidad, ¿no? Que todos los días te recuerda que debes una millonada por algo que ni siquiera sirve. A mí lo primero que me brinca a la cabeza es, ¿este plan cuánto nos va a costar? Bueno, se está hablando que es aproximadamente 11 mil millones de pesos, el cual el 43% lo va a poner la iniciativa privada, que entramos otra vez en otra línea muy fea, ¿no? Tenemos ya desde hace un rato con agua tratando de obligar a las, a los organismos operadores y a la gente encargada de administrar el agua, tratando de que entre la iniciativa privada. La iniciativa privada no va a poner este 43% simplemente porque esté muy preocupada por la falta de agua, lo va a poner porque para ellos es un negocio. Entonces, volvemos otra vez a este asunto de la privatización del agua, que lo vienen haciendo de manera silenciosa, que lo vienen haciendo de manera lenta, y el otro restante de este 43% lo pone el gobierno del estado y lo ponen los municipios que van a participar del, del proyecto. Estos 11 mil millones es la cantidad neta, ¿no? El préstamo, ustedes saben, tiene remanentes, tiene revolventes y se va a ir sumando a todo lo demás que ya traemos encima con el Plan Sonora Proyecto. Muy bien, le recordamos a nuestro auditorio que está con nosotros el biólogo Jorge Vargas. Él nos está hablando, o titulamos el tema, ¿por qué no al sí de Padres? Llámenos al 215-9005, al 215-9015. Jorge, una situación que está señalando, ¿no? El plan es opaco en cuanto a información, no hay suficiente claridad, no se sabe de dónde va a salir el agua, no se hay acercamiento con los especialistas. Vamos, ya de origen empieza a tener fallas este programa. Pero para la, lo que es el auditorio, ¿en sí en qué consiste la propuesta esta de okay, el Padres? El proyecto sí, o sistema integral, como lo llaman ellos, consta en hacer 5 presas, así lo manejan ellos, pero sí. vamos manejándolo bien. Consta en hacer 4 presas y una que ya está hecha. Yo todavía no me explico cómo van a construir la presa del Novillo, pero en su proyecto la presentan como construcción de la presa del Novillo, que además les va a costar 70 millones construirla, pero bueno, son 4 presas más una que ya está construida y que la van a remodelar. el acanalamiento de algunas afluentes de los ríos y una desaladora. Que con la desaladora también hay que, en Guaymas, sí, en la bahía de Cochorit, que también con esto hay que hacer una aclaración de las contradicciones del mismo sí. La única gente que se ha mostrado, o las voces disidentes en contra del sí que han sonado a favor de la desaladora. Y Padre siempre ha dicho que la desaladora es muy cara y que le varía el costo. Y sin embargo, dentro de su proyecto están pensando en una desaladora. Entonces hay una contradicción ahí muy grande, porque por un lado dicen que no, por el otro lado dicen que sí. Estos, la desaladora, las presas y el encanalamiento son los tres megaproyectos. También por ahí se tiene pensado en los municipios mejorar los sistemas de distribución de agua, pero esto es como lo más pequeño. Y en términos así de a ver si se puede la fomentar, dicen ellos, la reforestación y la cosecha de agua. Pero en sí lo preocupante son sus tres, los tres líneas de megaproyecto, que son las cinco presas. Son tres para el sur y son dos para el río Sonora, además. Yo no sé si alguien se ha paseado por el río Sonora en los últimos años, pero piensan construir dos presas por ahí. ¿En un río que no lleva caudal? En un río que no lleva caudal, que además es su naturaleza no llevar caudal. Y además, algo que estamos ahora viendo en la mañana, en unas fotos, la gente que ha ido al río Sonora conoce cerca de Sinoquipe una zona que se llama El Tetuache. Uh-huh. Pues El Tetuache va a desaparecer. Quienes lo conozcan se pueden sentir igual de tristes que yo, porque es una zona. Y quienes no, aprovechen y vayan, está entre Sinoquipe y Arizpe, es una zona muy, muy bonita, que vale la pena conocerlo, sí. ¿No? Son unas columnas de tierra hechas de manera natural. Van a tumbar el Tetuache para hacer la presa ahí. Bueno, centrándonos y aprovechando la llamada de un radioescucha, en el programa o el lanzamiento mediático, pues nos da todos los sí, todos sí, el sí, ¿no? Ahorita a grandes rasgos nos estás mostrando el por qué no, pero vamos, a manera de resumen, ¿nos podrías decir por qué no a este famoso sí? Comenzamos con las presas, que me parece que son las importantes y que además estamos a punto de entrar en el Día Global de Acción contra las Presas. Es un día que en todas partes se lleva a cabo acciones muy fuertes, el 14 de marzo. Y bueno, las presas, todos saben, lo que hacen es tapar los ríos. Tapan, sí, los ríos, detienen el caudal. Algunas son para abastecimiento y otras son para energía, ¿no? En este caso son para abastecimiento. Y son además las responsables del 8% de los gases de efecto invernadero. O sea, contribuyen con 8% al calentamiento global. Ese ya es un dato que de entrada debería decirle no al sí. Desplaza comunidades, erosiona las zonas alrededor y tienen una vida útil muy corta. Las presas viven 50 años en términos de nosotros, de nuestras generaciones. 50 años no son nada. Y después se convierte en fantes que tenemos, recordándonos que en el momento tuvieron agua, ¿no? Como de quiero más, incluso la quisimos hacer después, puede que ya abrió su vida útil. Y se paró, vuelve a andar. Entonces, todo esto tiene sentido. Otra vez, decirlo, en la Unión Europea, construir presas ya está prohibido. En Estados Unidos las están tumbando. Simplemente Latinoamérica y Asia siguen aferrados en un modelo que en las demás partes del mundo ya le están diciendo no. Y hay todos los fundamentos científicos para decirles no. Los canales, encementar los afluentes. Tenemos un ejemplo muy claro con el delta del río Colorado. Acanalaron, encementaron lo que quedaba del agua que llegaba al Valle de Mexicali y al Valle de San Luis para llevarse esta agua a California, y mataron el delta y mataron a la economía de Mexicali y mataron a la economía de San Luis. El agua no se desperdicia, como dice Padres y su gente. El agua que no la aprovechamos nosotros se aprovecha de otra manera. Y por último, la desaladora es muchísimo muy cara y mata todo lo que está cercano. Poner una desaladora en Guaymas implica que se va a bajar la pesca económica, la pesca artesanal, además, de un 15 o un 20%. Entonces, la gente de Guaymas va a tener agua, pero no va a tener cómo pagarla, porque no va a tener trabajo. Oye, Jorge, una cosa que a mí ya me empieza a preocupar es el conflicto social que esto desencadena, ¿no? El sur dice, déjenos nuestra agua, ¿cómo nos vamos a quedar sin agua? Y el norte dice, necesitamos el agua. En esa dinámica nos están metiendo y nuevamente se acrecenta, o se incrementa esa confrontación entre el norte y el sur en el estado. Y parece que la está promoviendo el gobierno del estado. O sea, parece que es una propuesta del gobierno del estado meter este conflicto social para llevarlos a no sé dónde. A tener el sí más rápido. Yo no entiendo muy bien cuál es el objetivo oscuro que mantiene el gobierno con esto de estar en conflicto, metiendo este conflicto entre el sur y el norte. Uh-huh. Pero la solución es mucho más fácil para el problema del agua. No se tiene que pensar en quitarle el agua ni al sur, ni quitarle el agua al norte. El término que ellos usan del agua es de todos, es un término real, el agua es de todos, pero incluido la vida silvestre. Claro. Y lo que estamos pagando ahorita con el problema de crisis hídrica que tenemos a nivel global es que siempre hemos manejado mal el agua. Nunca nos hemos, con algunas excepciones, pero como especie nunca hemos sabido manejar el agua. Pensamos que el agua, el propósito es simple y sencillamente comercial y luego ya vemos todo lo demás. Históricamente así ha sido. Entonces ahora esta crisis hídrica que tenemos nos debería dar la oportunidad de voltear y ver a las cuencas, a estos grandes ríos que llevan agua y todos sus afluentes que tienen, además que llegan al mar, los tenemos que ver a ellos sí como un sistema integral. Ellos son el verdadero sistema integral y lo han sido desde siempre. El funcionamiento del planeta parte desde la gestión de cuencas. O sea, el funcionamiento del planeta parte desde una cuenca sana, porque el agua en todo su ciclo de vida llega al río, baja al mar, se evapora, llega a los ríos, baja al mar. Lo que hagamos con ellas en el transcurso es lo que está perjudicando o es lo que está agrandando esta crisis hídrica. Entonces, regresar a una buena gestión de cuencas, fomentar como política pública en la reforestación, la cosecha de agua en todos los municipios, y algo que es muy muy importante tener en cuenta, que todos vivimos río abajo. Esto tiene que ser como algo que los gobernantes tienen que entender, pero también nosotros como sociedad todos vivimos río abajo. Y aquí, por ejemplo, puedo poner de ejemplo a la gente del río Sonora. A mí me tocó estar trabajando con ellos. Y era curioso cómo le preguntabas a la gente de Evacuachi quién había contaminado el río Sonora y ellos culpaban a Cananea. Pero Arizpe culpaba a Evacuachi. Uh-huh. Y Banamichi culpaba a Arizpe. Entonces te ibas bajando y cada uno iba culpando al de río arriba. Entonces este concepto de todos vivimos río abajo es que todos somos responsables de cuidar el agua. Y esto también tienen que entenderlo los gobernantes. O sea, mientras los municipios no puedan o no tengan una injerencia mucho más fuerte con respecto al agua y todo venga de la federación y lo puedan decidir con los gobiernos estatales, no podemos tener una visión de cuenca integral y vamos a seguir viendo cómo el agua se convierte en una mercancía, cómo el agua se convierte en un bien económico y no lo que tendría que ser, un bien ambiental. Y un derecho, ¿no? Creo que si la ciudadanía empezamos por pensar que el agua es un derecho y no una mercancía, estaríamos avanzando. Y que además tendríamos que ir ya pensando en elevarlo a grado constitucional, y el agua tendría que ya ser un derecho humano fundamental, un derecho constitucional. Algo que se haya quedado en el tintero, Jorge. Muchas cosas, pero no creo que tengamos tiempo. Definitivamente. Pues una invitación en tu programa, nos vas a dar más información. Nosotros vamos a seguir de tercos por ahí en la revuelta, hablando en la revuelta verde, hablando de la gestión integral más allá del sí. Tenemos que aprender el asunto de la gestión de cuenca y de los sistemas integrales naturales como son las cuencas. Por ahí nos pueden escuchar los jueves de 6 a 7. Y bueno, sí, creo que tenemos que empezar ya hacer algo para parar este proyecto del sí. tenemos que empezar como a organizarnos en el no y no esperar, digamos que no, a organizarnos en las alternativas para que no, para no escucharnos negativos, ¿no? Okay. Y no esperar a tenerlo encima para hacerlo. Bueno. Entonces creo que estamos en un buen momento como para, como sociedad organizada, tomar este punto porque por lo menos en lo personal, a mí no me había dado tanto miedo un proyecto como me está dando el sí. Bueno, pues les recordamos entonces que el próximo jueves, hoy todos los jueves a las 6 de la tarde, no se pierdan Revuelta Verde. Ya ahorita nos decía Tadeo que el próximo jueves está invitada la pájara Peggy, que es así, defiende el sí que sí hasta la muerte. Sí, hasta. Bueno, de aquí en Radio Bemba, los jueves de 6 a 7, Revuelta Verde, para mantenernos todos muy alertas con esta situación que, ya sin bromear, es algo muy muy serio que nos afecta de manera inmediata. Jorge, pues muchísimas gracias. Muchas y el jueves te escuchamos. Bueno, fue el biólogo Jorge Vargas, siempre la voz de la conciencia ecológica de nuestro movimiento y de la sociedad en general, información que impacta, ¿no? El 8% del efecto invernadero es provocado por las presas, todos vivimos río abajo, el conflicto social que puede generar. De verdad, una información muy, muy importante. Le agradecemos y en este momento nos vamos al corte de la hora para volver posteriormente con un enlace que está por realizar. Temperatura 18 grados. Son las 10 con un minuto. Radio Bemba FM. La democracia de las calles es frecuencia modulada. 95.5. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC. Vía de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-080. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de Comunicadores del Desierto AC. Regresamos a su espacio de Y Sin Embargo Se Mueve, voz del Movimiento Nacional de Defensa de la Economía Popular. En esta primera hora, dos temas muy, muy interesantes. El primero con Julio César Márquez, haciendo un recuento de lo que fue el juicio ciudadano el viernes 5 de marzo, y que nos pedía antes de retirarse les hiciéramos la aclaración de que no importaba con qué color habían votado, para la gente que no asistió al juicio ciudadano, cada persona que fue parte del jurado contaba con dos cartones, uno en verde que decía inocente, no, no culpable, y uno rojo que decía culpable. Entonces decía, no importa qué color votaron, nos pedía que hiciéramos esa aclaración porque no fue proceso político. En realidad eran los cartoncillos con que dictaminaron todas aquellas personas que fueron parte del jurado. En el segundo tema de la mañana de hoy, pues un interesante tópico, la cuestión con del sí Sonora de Padres, nos lo explicaba el biólogo Jorge Vargas, ¿por qué no? ¿Por qué no es conveniente este proyecto? Bien, nos vamos a una pausa musical con la canción Mujer Inconveniente, que es de Liliana Filippo y es interpretada por ella misma. Le recomendamos, le ponga mucha, mucha atención a la letra de esta interesante melodía. Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora, y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho a ratos, ni lo suficiente alcanzar, y ahora me deshaz de cansar. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Soy una mujer inconveniente, de esas que son fieles relativamente. Dicen que no tengo moralina, porque me desnudo en la cocina. Dicen que no tengo moraleja, me gustan muchísimas cosas. Soy una mujer inconveniente, ráscame la espalda delicadamente. Siempre tengo ganas, muchas ganas, ganas de tenerte aquí en mi cama. Tráeme el desayuno en la mañana y al súper que vaya tu hermana. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Muy bien, estamos aquí regresando en cabina con este programa y sin embargo se mueve. Empezamos nuestra segunda hora y queremos avisarles, informarles que ya llegó el número 3 del periódico Regeneración. Está disponible tanto en Radio Bemba como en la Casa del Movimiento, que como todos ustedes ya saben, y si no, les recordamos que se encuentra allá en el Boulevard Ignacio Soto, número 152, en el local 20. En esta ocasión, Regeneración, Rosy nos habla fundamentalmente de la democratización muy necesaria y urgente de los medios. Sí, y tiene una excelente portada, ¿no? Ese es un recordatorio de lo que era el personaje este de Televisa, el Chavo, con su letrero "Sé feliz" y una televisión, ¿no? Entonces, ya llegó, ya está aquí. Ya está aquí, les vamos... El número 3. Hay gente que nos está, nos ha comentado ahí en la Casa del Movimiento que para eso ha sido una grata sorpresa, porque cuando les llegó el número 1 pensaron que iba a ser flor de un día, pero ahora que hemos estado entregando ya el número 2 y ahora que le estamos haciendo llegar el número 3, se dan cuenta que es un verdadero programa de comunicación que no tiene más que el objetivo de romper este cerco mediático al cual las televisoras y los medios electrónicos tradicionales pues han sometido a nuestro movimiento. Nada más para que se den una idea, ¿no? Una probadita de quien no lo ha visto, no lo ha... Escriben en este número Carlos Monsiváis y Genaro Villamil. Nada más, ¿no? Eso es lo que cuando presentamos el primer número de Regeneración comentábamos, que este periódico está hecho por periodistas de verdad y periodistas de primera línea, y aquí Rosy nos acaba de dar este dato tan importante. Carlos Monsiváis y Genaro Villamil escribiendo en esta ocasión en el número 3 del periódico Regeneración, que como les digo está dedicado principalmente a la democratización de los medios de comunicación tan urgente en este país. Estamos por establecer el enlace. Por darles una sorpresa. En los últimos días ha sido tema de este programa y de todos los medios la situación que ha vivido, bueno, que están viviendo muchos lugares, pero en especial Ciudad Juárez, que se ha convertido pues en una situación ya de, bueno, sin calificativo, el hecho de la cantidad de asesinatos, el grado de delincuencia, la situación de la migración, bueno, de la gente. Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenas. Muy buenos días. Permítanos decirle a nuestro auditorio que desde Coahuila estamos haciendo este enlace para que nos platique, nos comente sobre este plan de desarrollo para Ciudad Juárez. Bueno, estuvimos por allá hace 2-3 días. Y ya ustedes saben la situación tan lamentable que se está viviendo en Ciudad Juárez. Y fuimos a proponer un plan de desarrollo social, porque consideramos que no basta, como ha quedado demostrado, el que nada más se atienda el problema de la inseguridad y la violencia con medidas coercitivas, con policías, con soldados, con amenazas de mano dura. Consideramos que el problema de la inseguridad y de la violencia se ha originado en todo el país por la falta de oportunidades de trabajo, por la falta de bienestar, y que hay que atender esas causas. Si no, no vamos a poder salir adelante. Todo esto que está pasando en Ciudad Juárez y en el país, pues es el fruto podrido de la política económica que han venido imponiendo desde hace 27 años, que solo beneficia a una minoría y tienen el abandono a la mayoría de los mexicanos, y sobre todo a los jóvenes, que no se les ha atendido, que se les rechaza de las universidades públicas, que no tienen posibilidad de trabajo. Entonces, lo que fuimos a hacer a Ciudad Juárez fue proponer una estrategia para el desarrollo social. 8 puntos para crear un ambiente nuevo, distinto, de confianza, de bienestar, un ambiente de progreso que permita pues enfrentar la atmósfera de inseguridad, de violencia, todo esto que está sucediendo. El planteamiento que hacemos pues son 8 puntos básicamente. Uno, que se entreguen becas a todos los estudiantes de nivel medio superior, de institutos y de universidades públicas en Ciudad Juárez. El punto 2 tiene que ver con la construcción de escuelas preparatorias, ampliación de espacios en las universidades públicas para que no haya rechazados, que se acabe el pretexto que han venido esgrimiendo desde hace 27 años, sí, de que no se le permite entrar a los jóvenes porque no pasan el examen de admisión en las universidades públicas, cuando todos sabemos que el problema es que no hay presupuesto en las universidades públicas. Entonces, hay que ampliar los espacios y garantizar que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar. El tercer planteamiento que hacemos va en el sentido de crear el seguro del desempleo, que los que pierdan el trabajo pues reciban un apoyo mensual en tanto consiguen otro empleo. El cuarto punto tiene que ver con el apoyo a los adultos mayores, la pensión alimentaria a adultos mayores. El punto 5 es el relacionado con becas para personas con discapacidad. El punto 6 es el que se otorguen de manera gratuita los medicamentos y desde luego que haya atención médica gratuita a todos los que no tienen seguridad social. El punto 7 es que se eche a andar un programa de construcción de infraestructura urbana en colonias populares. Sí. Introducción de agua, drenaje, pavimento, alumbrado público, que se mejoren los espacios en escuelas, centros de salud, guarderías, que haya espacios para la cultura, para el deporte. Y por último, estamos planteando que se otorguen créditos para construir, ampliar o mejorar viviendas. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Consideramos que se trataría de una inversión de alrededor de 6,000 millones de pesos que podrían obtenerse si se aplica un plan de austeridad republicana en el gobierno federal. Sí. Incluso con solo eliminar una partida del presupuesto destinada a satisfacer los privilegios de las de los altos funcionarios públicos. Por ejemplo, si se elimina la partida de atención médica privada de los altos funcionarios públicos, estaríamos hablando también de 6,000 millones de pesos. Con eso se podría financiar este programa. Licenciado Andrés Manuel, este programa no solamente pretende recuperar la seguridad en Ciudad Juárez. Como todos sabemos, Ciudad Juárez se dio un fenómeno tal que el tejido social está roto. Esa es la principal pretensión de este programa, el restablecer el tejido social en Ciudad Juárez. Así es. Crear un ambiente distinto. Mire, en Ciudad Juárez hay miedo, frustración, todo esto provocado por la inseguridad y por la violencia. Entonces, no se puede enfrentar la situación de inseguridad y de violencia pues nada más con soldados y con policías. Efectivamente. Hay que crear un ambiente distinto, una atmósfera de bienestar, de progreso, para ir creando una distensión, un ambiente nuevo que le dé confianza a la gente para poder salir adelante con esta terrible situación que ellos están padeciendo de inseguridad y de violencia. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, muy buenos días. Quisiéramos preguntarle, aparte de, sabemos pues que Ciudad Juárez es prioritaria, pero acá en Sonora también tenemos una prioridad, Cananea. ¿Qué hacemos con Cananea? Mire, estamos... eres Rosy, ¿verdad? Sí. Bueno, he estado pendiente. Estoy recorriendo, como siempre, el país, pero he estado muy pendiente de lo de Cananea. Le he estado pidiendo a nuestros legisladores, a los legisladores del movimiento, que actúen para evitar la represión en Cananea. Hace unos días, esta semana, fue a comparecer al Senado por iniciativa de legisladores nuestros, Gómez Mon y el secretario del Trabajo. Ahí se les plantearon los problemas de Cananea y se hizo mucho énfasis en que no se diera en Cananea una salida autoritaria, es decir, que no se utilice la fuerza bruta, el ejército, la policía, que se busque una solución que resuelva el problema de los trabajadores mineros. Eso se está planteando. También el punto de acuerdo que se aprobó en el Senado, que fue presentado por el senador Arturo Núñez y por el senador Ricardo Monreal, va en el sentido de que se revise la posibilidad de cancelar la concesión a la Minera México, para que se busquen opciones, se busquen alternativas. Creemos nosotros que lo que se deba hacer en Cananea sea el uso de la fuerza para desalojar a los trabajadores mineros. Vamos a estar pendientes. Yo creo que sí se pueden buscar opciones alternativas, o se reconocen los derechos de los trabajadores por parte de la Minera México, o que se busque cancelar la concesión para que otra empresa, desde luego previa a licitación, pues se haga cargo de la explotación minera en Cananea y se regrese a la normalidad, y sobre todo se garanticen, queden a salvo los derechos de los trabajadores. Eso es lo que estamos proponiendo, Rosy. Licenciado Andrés Manuel, tenemos también noticia. Usted sabe que hoy, domingo 7 de marzo, se está realizando una Asamblea Nacional de la Resistencia Popular, precisamente allá en el Mineral de Cananea. Miembros de nuestro movimiento están por allá representándonos, y también llegó el señor Jesús Martín del Campo como representante del gobierno legítimo. En Regeneración vemos aquí una muestra de solidaridad con los huelguistas de Cananea. Esto quiere decir que el Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, que usted encabeza, sigue y permanece apoyando al movimiento de la huelga de Cananea. Sí, vamos a seguir apoyando a los trabajadores, porque tienen la razón. La gente de Sonora creo que sabe que el dueño de la mina de Cananea es Germán Larrea, uno de los 10 hombres más ricos de este país. Esa mina se las entregó Salinas de Gortari como parte de la política de despojo de bienes nacionales que se llevó a cabo desde la época de Salinas, que se inició desde la época de Salinas, para ser más precisos, porque todavía desgraciadamente no paran de entregar bienes de la nación y bienes del pueblo. Entonces este señor Larrea es un potentado, tenía como su abogado a Gómez Mon, el actual secretario de Gobernación. Este señor Larrea es accionista también en Televisa, y pues utilizando todas sus influencias, porque son de los que mandan en el país, pues no han querido resolver el problema de los trabajadores mineros de Cananea. Y vamos nosotros a estar muy pendientes para que no se les reprima, para que se haga justicia en Cananea. Estamos hablando de un sitio histórico. No olvidemos que en 1906 ahí se llevó a cabo una huelga, hubo una represión, y fue de los primeros destellos de lo que sería posteriormente la Revolución Mexicana. Es un lugar con mucha historia, con mucha tradición de lucha. Es un pueblo extraordinario. Yo creo que los sonorenses deberían, como lo han venido haciendo, seguir apoyando a los trabajadores, no dejarlos solos. Licenciado Andrés Manuel, sabemos que está de gira en Coahuila. De antemano queremos agradecer esa disposición para recibir esta llamada y decir que si quiere agregar algún otro mensaje para la gente que nos esté escuchando. Pues mira, Rosy, sí, me gustaría agregar que hemos estado también pendiente de toda la solicitud, demanda de justicia acerca de pues la pérdida de las vidas de los bebés en la guardería de Hermosillo. Vamos nosotros también a seguir pendiente de esto. Yo creo que no debe de quedar nada más en una simple recomendación sin carácter vinculatorio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo creo que se tiene que castigar a los responsables. Estamos pendientes porque se hace justicia, vamos a iniciar una etapa nueva en nuestro país. Es decir, vamos todos los mexicanos a sentirnos muy satisfechos sí se castiga a los responsables. De lo contrario, pues va a ser un golpe muy fuerte, no solo para los familiares de los bebés que perdieron la vida, sino para todos los mexicanos. Vamos a estar muy pendientes. Desde luego, cuando hablamos de justicia, pues lo que procede, porque está demostrado, es que se enjuicie, que se castigue de conformidad con la ley al gobernador de Sonora, a Burs, a quien en ese entonces era gobernador de Sonora, sí, y al director del Seguro Social, a Molinar Horcasitas. Si a estos dos personajes se les juzga y se les encarcela, va a haber justicia. De lo contrario, va a quedar un ambiente, una sensación de farsa, de impunidad, en, no solo en Hermosillo, en Sonora, sino en todo México. Eso es lo que también quería decir, que estamos pendientes de la resolución definitiva de la Suprema Corte sobre este lamentable caso. Bien, licenciado, pues muchísimas gracias por el enlace desde tan lejano lugar y esperemos que próximamente nos tenga también alguna otra información para compartir. Me da mucho gusto, como siempre, hablar con ustedes. Un saludo a toda la gente de Sonora y un saludo a ustedes y felicidades por mantener sus convicciones y por mantener este programa que informa de otra manera. Mucho gusto y muchas gracias, Rosy, muchas gracias, César. Gracias, licenciado. Pues con nosotros el licenciado Andrés Manuel López Obrador desde Coahuila, el presidente legítimo de México, nos ha dado sus puntos de vista sobre este programa de desarrollo para Ciudad Juárez. Estamos conscientes de que la seguridad en una población, en un país, no se va a recuperar mediante el ejército y la policía, mediante la militarización del Estado. La seguridad y la tranquilidad de un país depende del progreso, del bienestar de la sociedad, y por eso el licenciado Andrés Manuel el pasado 4 de marzo lanzó este programa de desarrollo en Ciudad Juárez con 8 puntos que ya nos explicó, están básicamente dedicados a la atención directa de las prioridades de alimentación, de salud, de seguridad de los juarenses, y que en un momento dado pues es el plan que siempre ha propuesto para restablecer la salud de este país. Como, licenciado Andrés Manuel bien, López Obrador. Dice, no más presión, no más ejército, hay que apostar al desarrollo. César, nos vamos a estamos lo que doy en nuestra fotografía de mujeres y para mujeres por el día de mañana, el día de la mujer. Entonces, vámonos a escuchar Las manos de mi madre con Mercedes Sosa y regresamos. Se vuelve mágico, oh, oh. mi madre me representan un cielo abierto, un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Y dos minutos, son las 10:33. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Calimán, el hombre increíble. ¿Quién es Calimán? ¿De qué poderes sobrenaturales está dotado que lo hace desafiar el terror y los misterios del más allá? Calimán habita en Radio Bemba, 6:30 de la mañana, lunes a viernes. Calimán, el hombre increíble. No me quedé en las islas, Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Y como bien escucharon, ya estamos en el espacio dedicado a las casas del movimiento. Esta mañana con un enlace hasta Tijuana con la doctora Rosa Marina Zamacona. Rosa María, muy buenos días. Buenos días. Oye, Rosa María, pues en el espacio de las casas, para que nos platiques por allá en Tijuana, en este Día Internacional de las Mujeres, ¿qué van a hacer? Ok, mira, nosotros estamos por llegar a hacer un evento de tipo social, como todos los movimientos de las casas del movimiento. ¿Sí? Pretendemos llegar a una colonia que se llama la Divina Providencia. La Divina Providencia es una colonia donde no hay pues casi nada de bienestar social, ¿no? No tienen acceso al agua, no tienen acceso a la pavimentación, a todo lo que pues normalmente ya sabemos. Pretendimos hacerlo este domingo. Pero tuvimos que cambiar la fecha porque, bueno, si sepan, pero hay lluvias aquí en Tijuana desde ayer. Entonces, la accesibilidad ahí pues va a estar difícil. Y como vamos a llevar una feria de la salud, no pretendemos que los niños salgan y pues se enfermen porque está haciendo mucho frío. Ah, no sé cómo está la situación allá en Sonora. Fíjate que por acá amanecimos con un día muy agradable. Oye, Rosa Marina, la Divina Providencia, o sea que en el nombre lo dice todo. Así es, en el nombre lo dice todo. Es una colonia que necesita mucha infraestructura, de la cual carece. Inclusive, cada vez que hay alguna campaña le dicen que le van a llevar pavimentación, la costumbre de así todo, es. De los políticos, y en nuevos de los del PAN, ¿no? Y en entonces, esta, okay, oye, y en esta Feria de la Salud que la Casa del Movimiento en Tijuana organiza, ¿quiénes participan? ¿Cómo lo hacen? Platícanos un poquito de esto. Ok, mira, somos un grupo de ciudadanos, ¿sí? Incluyendo maestros, porque tratamos también de llevar la educación a los niños, porque hay muchos niños ahí que tienen que trabajar y no pueden ir a estudiar. Entonces, la Casa del Movimiento está continuamente yendo a esa colonia. La manera de ahorita que festejando el Día Internacional de la Mujer, pretendimos llevar esta Feria de la Salud porque va un médico, que el médico soy yo, va a ir una trabajadora social, una nutrióloga, porque lo que pretendemos es que la gente también sepa cómo elaborar alimentos que sean nutritivos con la accesibilidad que tenga del dinero que tenga, ¿no? Porque también es otra forma de educar. Claro. Entonces los maestros también van a hacer y participamos ahí en un taller de alimentos. Entonces los enseñamos a hacer comidas accesibles a ellos y que cumplan con los requerimientos mínimos, porque hay mucha desnutrición ahí. Mira, yo trabajo trabajo en el Seguro Social, entonces yo tengo muchos pacientes que yo en mi consultorio los veo, y hay mucha gente que está desnutrida, mucha gente que llega ahí, cuando llegan, pues llegan con los pies todos llenos de lodo, porque no hay manera de entrar a sus casas, viven muchos en un barranco. Entonces, sí se nos hizo difícil hoy. Ya habíamos hecho unos volantes, pero hicimos un perifoneo para decirles que es para el próximo domingo, si no hay lluvias, ¿verdad? Y la por parte de la comunidad, Rosa Marina, ¿qué respuesta tienen? No, pues la comunidad tiene mucha necesidad, y sí hay respuesta, porque aparte vamos a llevar ropa para la gente que la necesite. Para eso interviene la trabajadora social, para ver a dónde, pues no le tiene más necesidad y qué tipo de ropa se adquiere, ¿no? La comunidad de los dos lados. Por el lado de la Divina Providencia, pues como es una comunidad muy necesitada, pues obviamente que la acepta con mucho gusto, ¿no? Y por el otro lado, la comunidad que tiene, pues que le sobre ese tipo de ropa, o que tiene ropa usada, pero que está en buen estado, también nos ha apoyado mucho. Bien, doctora, pues qué gusto saber que la Casa del Movimiento allá en Tijuana esté implementando actividades directamente con la gente más necesitada, y no solo como una cuestión de caridad o de filantropía, sino con el enfoque educativo. Pues de nuestro reconocimiento a su labor, y no sé si quieras agregar algo más. Pues no, nada más felicitarlos a ustedes porque son el enlace de un estado a otro, ¿no? Que es muy importante para nosotros también, que están haciendo ustedes en Sonora, y que cada uno contribuya con lo que Andrés Manuel nos ha dicho, ¿no? Claro que sí. Doctora, pues va un abrazo para todos nuestros compañeros de la Casa del Movimiento, de las Casas del Movimiento, porque sabemos que hay cuatro, y seguiremos en contacto para intercambiar pues esta información acerca de las actividades que en todo el país, no solo en Tijuana y en Hermosillo, sino en todo el país, se está realizando para transformar a México. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Soy la doctora Rosa Marina desde Tijuana, Baja California, y ya que estamos en el espacio de la Casa del Movimiento, queremos recordarle que aquí en el Periférico Norte, o también Boulevard Ignacio Soto, tenemos para ustedes ya el Regeneración número 3, este esfuerzo por romper el cerco informativo que está haciendo el Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, ahora dedicado a la democratización de los medios, un periódico muy bien elaborado. Ya nos decía Rosy que generaban para nuestro periódico, con las caricaturas de Elguera, con las caricaturas del Fisgón, todo muy bien aquí, bien presentado, con gráficas, con fotografías. Es un diario muy ameno. Ustedes lo pueden obtener ahí en la Casa del Movimiento. El teléfono es el 215-3369, o bien también hay un sitio en internet que se llama www.regeneracion.mx. Ahí lo pueden consultar. Y también, si usted por su jornada de trabajo o alguna situación particular no puede ir a la casa, llámenos a la casa o llámenos aquí mismo y con todo gusto nosotros estamos organizados de tal manera que podemos también llevar los periódicos para los compañeros y las compañeras que no pueden trasladarse a la casa. Definitivamente estamos creando una red de distribución en la cual ya tenemos desde cafés internet, negocios de algún tipo como supermercaditos, tiendas de abarrotes, en donde se está entregando ya constantemente esta regeneración que, así como lo estamos recibiendo aquí en Sonora, pues está llegando a todos los rincones de este país. Bueno, pues en este día te... En este programa, donde la temática tiene que ver con el Día Internacional de las Mujeres, pues hay un tema que no se nos puede escapar, que es la situación por la que están atravesando las mujeres del sindicato de electricistas. Entonces, como uno de los temas que tenemos en la agenda pendiente, pues estamos tratando de enlazarnos para hacer para llevarles esta información. De antemano les decimos pues que el día de mañana seguramente mucha actividad, mucho movimiento, pero sobre todo la toma de conciencia de que este país y la realidad de las mujeres se transforma desde la acción. Y también queremos recordarle que a partir de las 4 de la tarde allá en Cananea se va a llevar a cabo la convención de la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular, y estamos atentos también a la situación de Cananea, estamos pendientes también de darles otros audios que también tenemos aquí disponibles. Estamos haciendo ya el enlace a la Ciudad de México y estamos en el marco del 8 de marzo, en el cual se celebra el Día Mundial de la Mujer. Como antecedentes, podemos decirles que la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague, proclamó el Día Internacional de la Mujer Trabajadora a propuesta de la dirigente comunista alemana Clara Zetkin como una jornada de lucha por los derechos de las mujeres. Y estamos hablando ya del 100º aniversario del Día Internacional de la Mujer. Tenemos el enlace ya, Rosy. Así es. Cecilia, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están, compañeras, compañeros de Radio Bemba? Muy buenos días. Pues aquí recordando que para el día de mañana, Día Internacional de las Mujeres, alguien que no podíamos dejar de tomar su opinión son ustedes, las trabajadoras del ESME, que gracias a un decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, desde el año pasado se encuentran en el desempleo. ¿Qué opinión tienes de llegar a este día en esta condición? Bueno, ciertamente no es algo que hubiéramos querido todas nosotras, aunque siempre el 8 de marzo es una fecha que nosotras como trabajadoras del Sindicato Mexicano de Electricistas siempre conmemoramos con actos que dejan bien claro que pues la lucha continúa. En esta ocasión, pues obviamente es algo inédito y algo de particular, ¿no? Como bien recuerdas tú, casi van a cumplirse 5 meses de que el espurio Calderón decretó la extinción de nuestra empresa Luz y Fuerza del Centro y nos dejó en el desempleo a 44,000 trabajadores y en la incertidumbre a poco más de 22,000 jubilados. A la fecha he de recordarles a todos que somos más de 18,000 trabajadores los que no caímos en el garlito de la liquidación, que tenemos muy claro que de manera digna tenemos que seguir luchando, tenemos que dejar bien claro que esa acción fascista de Felipe Calderón violó la Constitución mexicana, violó acuerdos internacionales en materia laboral, ha violado convenios de productividad, nuestro contrato colectivo, la Ley Federal del Trabajo y otras leyes. Nosotros, las electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas, no solamente somos las trabajadoras que nos quedamos sin empleo, en nuestra lucha de resistencia están incorporadas nuestras madres, nuestras hijas, nuestras hermanas, porque recordemos que para el caso de el ESME, nosotros somos una gran familia. Todos nosotros, todas nosotras somos hijas, nietas, esposas, hermanas de trabajadores. En mi caso, pues yo pertenezco a una familia completamente electricista. En mi familia, como en la de todos los compañeros, por ejemplo, para que se den una idea del impacto que provocó esta decisión, pues en mi familia fuimos 20 personas las que a partir del 11 de octubre nos hemos quedado en el desempleo. Y así todas las familias electricistas del ESME. Oye, Ceci, y las creo que algo que también nos hace falta incluir es también a las esposas de los compañeros, ¿verdad? Que también vemos que han salido a sumarse a esta lucha y que me parece que inclusive ya están integrando una especie de frente, ¿no es así? Mira, ciertamente en zonas como en Necaxa, en donde la mayoría de la población pues es electricista, las esposas han conformado un movimiento muy importante de autogestión también para hacer alguna actividad que nos permita sobrevivir. Nosotros hemos dicho muy claro, de hambre no nos van a vencer, por hambre no nos van a vencer. En eso están contribuyendo de manera muy activa las esposas, las que no son trabajadoras, porque muchas somos esposas, pero pues también somos trabajadoras despedidas, ¿no? Sí. En Juan Do, por ejemplo, las compañeras, de verdad mis respetos y mi admiración y reconocimiento a las familiares en la división que nosotros llamamos San Ildefonso, que está en el Estado de México. Efectivamente, pues se han conformado grupos de mujeres de apoyo a los trabajadores, a sus esposos. En muchos de los casos, pues somos nosotras las propias trabajadoras. Pero te repito, son nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras parejas, ¿no? Pues, Y nosotros estuvimos presentes, déjame comentarte, en la conformación del Frente de Mujeres en Defensa de los Derechos de los Trabajadores de México. Ese frente al que fuimos convocadas por las compañeras esposas de los mineros en Cananea, estuvimos presentes en la conformación de ese frente, allá con Rosita Guayante, las compañeras de Sombrerete y las de Taxco, y nosotros consideramos que siendo además más del 50% de la población en el país las que sufrimos de manera inmediata las consecuencias de estas políticas neoliberales en la casa, desde la organización de la casa, pues obviamente no podemos quedarnos al margen de la lucha y de la resistencia y tenemos que participar de manera muy activa. Así es, solamente de esa manera vamos a salir adelante. Cecilia, pues va para todas ustedes nuestra solidaridad desde acá, la gente de la Casa del Movimiento, la gente de la Resistencia, las redes, porque es muy penoso llegar a un Día Internacional de las Mujeres con alguien que se dijo presidente del empleo y tener a tantas mujeres, a tantas familias en una situación de crisis, de tanto pues dolor, porque finalmente la lucha se está dando, pero no podemos decir que no ha generado depresión en algunos y crisis en otros. Déjame decirte, has tocado algo muy importante. Hemos llorado mucho hemos llorado, pero nos sacudimos la tristeza todas las mañanas. Y todas las mañanas salimos de nuestra casa para participar en la resistencia. Hemos visto llorar a nuestras madres, hemos visto la angustia de nuestros hijos, y es precisamente eso lo que nos mantiene a todas. Vamos a cobrar muy caro las lágrimas de nuestras madres, nuestras propias lágrimas, la angustia de nuestros hijos. Y eso solamente será posible si continuamos en la lucha. Vamos a transformar la tristeza en la alegría para poder seguir luchando. Es difícil mantener una sonrisa, por supuesto, porque las condiciones no son fáciles. Pero le aseguramos a este gobierno asesino, despojador de los empleos, a este gobierno que desprecia a la clase trabajadora, que somos trabajadoras dignas y que vamos a defender lo que nos legaron nuestros padres, nuestros abuelos, esos mineros de Cananea, nuestros padres fundadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, y que no nos van a ver arrodillados, mucho menos arrodilladas. Aquí estamos las mujeres electricistas, junto con muchas, con miles de mujeres en el país, que todos los días resisten y que todos los días luchan. Así es, Cecilia. Pues muchísimas gracias. Va toda nuestra solidaridad para ustedes, su familia y su movimiento sindical. Y te agradecemos muchísimo este enlace. Muy bien, muchísimas gracias. Yo nada más algo así rapidísimo. Comentarles también, nosotros en Radio ESME tenemos un espacio de las 9 a las 11 de la mañana. Me gustaría mucho, ojalá y otra persona ahorita pudiera atender la llamada, para que mañana también ustedes pudieran enviarnos un mensaje a las electricistas desde allá, desde Hermosillo. Muy bien, Cecilia, pues muchísimas gracias, claro que lo vamos a hacer. Gracias, no cuelgo entonces. Sí. Bien, pues Este enlace es con Cecilia Figueroa, se los comentábamos en la mañana, 18 años de trabajar en el área administrativa y ahora defendiendo el sustento familiar. No me quedé en las islas Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Voy. Bien, estamos llegando al final de este programa, debido a la intervención que tuvimos, el enlace con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Se nos están quedando algunas cosas muy interesantes en el tintero. No queremos dejar de recordarles que el pasado 1 de marzo se cumplieron 2 años de la invasión y bombardeo del gobierno colombiano a territorio ecuatoriano, en donde perecieron varios jóvenes mexicanos y resultó herida también una compañera. Había un audio referente a Telesur sobre estos puntos. También tenemos un audio, Rosy, de aquella entrevista que le hicimos a nuestro querido y apreciado Carlos Montemayor. También recuerdas que estuvimos por aquí platicando con él. Un pedacito de él. Les queremos recordar a todos nuestros queridos radioescuchas que el día de mañana de 10 a 12 se estará haciendo una transmisión especial por el Día Internacional de las Mujeres, que está a cargo de nuestras compañeras del espacio Sangre Violeta. Así es. Queremos recordarles también que está disponible el periódico Regeneración, el número 3, está disponible en la Casa del Movimiento, allá en Boulevard Gómez Farías, número 152, local 20, teléfono 215-3369. Llámenos, se lo llevamos hasta donde usted nos indique, o haga su propia cadena de distribución entre sus amigos, su familia, sus conocidos. Queremos invitarlos a que escuchen, a que consulten el www.ysinembargosemueve.net, la página de este programa que nuestro compañero Iván mantiene permanentemente actualizada, y ahora tenemos ya un sitio ahí en las redes sociales de Facebook que se llama Y Sin Embargo Se Mueve. También los invitamos a que consulten. Y agradecemos sus llamadas. Les recordamos que tenemos un correo electrónico especial para ustedes, el cual es contacto@sinembargosemueve.net, en donde nos puede usted mandar las sugerencias, comentarios, todo aquello que esté relacionado con la transmisión de este programa. Bien, pues queremos agradecer a todos nuestros radioescuchas, a los integrantes del Movimiento de la Resistencia Civil Pacífica en Hermosillo, quienes colaboran para que este programa domingo a domingo llegue hasta sus hogares. Radio Bemba, por supuesto, nuestra radio que es casa de todos nosotros, y a todos ustedes, porque sin sus comentarios, sin su apoyo, este espacio no estaría al aire.